12 meses que han caído como 12 años, mucho tiempo, aunque el tiempo ha sido relativo, o la conciencia del tiempo. No sabemos bien qué pasó con 2020, porque es como si fuera un paréntesis en el que hay mucho tiempo y al mismo tiempo poco. Escribe nuestra admirada Silviana Anclares en una columna en el diario que publicó el pasado febrero: ¿a qué os agarráis? Me agarro a que ya no recuerdo cuándo fue la última vez que vino alguien a casa, ni que pisé la biblioteca. Me agarro a entrenar la memoria, a encontrar un patrón entre las villanas de las series anglosajonas que vi. No sé. Yo a los libros breves, llenos de fogonazos, continúa, como este de María Negroni, Pequeño Mundo Ilustrado, un catálogo de cosas extrañas de una editorial llamada Wunderkammer. ¿Qué guardáis en vuestra cámara de las maravillas para tirar en estos tiempos convulsos y tediosos? Yo guardo series donde no hablen en inglés, no sé. Me empaché. Sesiones de electrónica grabadas tiempo A. Sagas literarias tan largas como este trance. ¿A qué os agarráis? Necesito ideas. Nosotros nos hemos preguntado, un año después de que el tsunami pandémico arrasara con todas las certezas que teníamos, ¿a qué os habéis agarrado? Y también, ¿a cuál ha sido vuestro último recuerdo antes de la llegada de la pandemia? Bienvenidas, bienvenidos al Gesto Más Radical, en este capítulo especial dedicado y titulado Hace un año. Estamos en Ahora Sol Radio y también en el 88.5 de Radio Almaina Granada. Hola, Alicia. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Bien, aquí de extraño aniversario. De extraño aniversario, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros hemos ido recopilando las voces, sí, de algunas personas. Les hemos preguntado, uh-huh, que cuál era su último recuerdo antes de que se decretara el estado de alarma y que nos confinaran. ¿Y a qué pasó luego después? ¿A qué se han ido agarrando durante este año? Preguntas complicadas, pero que creemos que de alguna manera, bueno, pues nos pueden dar pistas de lo que podemos necesitar. También este programa pretende ser un homenaje a todas esas personas que se han ido, uh-huh, a todos esos familiares y a ese duelo necesario y colectivo y personal que está haciéndose o que queda por hacerse. Pues entre las personas a las que hemos preguntado está, por supuesto, Silvia Anclares. Uh-huh. Y, bueno, esta ha sido lo que ella nos ha dicho sobre sus recuerdos de hace un año. Bueno, hace un año, que parece que pasaron lustros. Pues nada, hacía lo que hacíamos todas. Ser más o menos felices sin darnos cuenta de que lo éramos. Hacer cosas tan sencillas como quedar con las amigas, tomar cañas, ir a ver a la familia sin ninguna preocupación, tocarnos en el parque, en el súper, en cualquier espacio público, vernos las caras, las sonrisas, poder hasta gritar por la calle, que es algo que echo de menos. No, ya ves que voy a gritar, pero vamos, que hasta eso ya es como, lo hemos interiorizado como un peligro. Y mi último recuerdo de antes de la pandemia es que justo fuimos a celebrar el cumple del padre de una amiga, Luis, de mi amiga Susana a su casa, que es un cocinero excelente, nos hizo una paella buenísima, porque él es de Alicante, y, perdón, de Castellón, que si me oye me mata. Y nada, estuvimos allí unas amigas, Valentín, mi hijo, y nada, y pues eso, felizmente. Y había una amiga italiana, Chiara, y justo estuvimos hablando de lo de Italia, ¿no? De que, de fíjate Italia, y de repente a los 3 días estábamos igual. Así que tengo esa comida como muy grabada, ¿no? Y justamente en estos meses pues me he intentado agarrar a mantener esas relaciones como hemos podido, con todas las dificultades, a cuidarme, a cuidar, porque sí que es algo que me he tomado bastante, bastante en serio, bueno, como a no exponernos, sobre todo a las personas vulnerables, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, mi madre, que, vamos, simplemente por su edad y bueno, y a mis tíos, pues gente que claro, que ya pues hace un año que no veo. Increíblemente, a mi madre no, pero porque la he visto con precauciones y tal, y la veo a menudo. Y me he agarrado a la escritura, a los cuidados y a mantener un poco la salud mental con la belleza de las pequeñas cosas, que suena un poco chorra y ñoño, pero bueno, pues todavía existe. Me parece muy importante esto que cuenta Silvia, la idea del tacto, sí, la idea de los cuidados, uh-huh, de la salud mental, la escritura, son 4 pilares que yo creo que mucha gente... Son bastante comunes, sí, por lo menos en las experiencias que hemos recopilado, que son un 0,0000% de todas las que hay, pero sí que es cierto que ha habido como un poco de mirar hacia adentro para poder ver qué es lo que necesitamos fuera, ¿no? Y la escritura, el tacto, los cuidados son experiencias comunes en todos los casos. Vamos a escuchar al escritor David Aristegui, que además hace una reflexión muy interesante sobre, bueno, lo que nos ha podido enseñar el confinamiento a nivel de sociedad y las cosas que deberíamos plantearnos con eso. Él. Bueno, me pedís algo que yo creo que es un poco complicado para todo el mundo, que es el último recuerdo que tengo antes de que empezara la pandemia, o que, bueno, la pandemia ya derivara en el confinamiento total que sufrimos todo el mundo y que me ha agarrado, ¿no?, para pasar todo este tiempo. Yo lo que recuerdo justo de marzo de ese año es que estaba comenzando en una empresa nueva, gracias a mi amigo Rodri, que me había conseguido un trabajo de puta madre en la empresa en la que él está, en la que estamos, y que es una empresa en la que se teletrabaja muchísimo. Así que yo, en ese sentido, tuve suerte porque durante enero y febrero y parte de marzo empecé a teletrabajar muchísimo, que yo nunca lo había hecho, y de alguna manera pues me preparó a lo que iba a suceder luego, ¿no? Que fueron meses en los que yo estuve solo en casa, trabajando con mis gatos, y que pasó mucho tiempo antes de que pudiera empezar a ver gente, porque el único así contacto que no fuera mediado a través de pantallas que yo vi fue pues cuando iba al Carrefour, que veía a los cajeros y las cajeras, que son unos auténticos campeones, unos jefes. De hecho, le regalé una botellita de cava estas navidades para celebrar que lo habíamos pasado todo, ¿no? Además, ellos se les veía muy asustados, y con esas pantallas de plástico que pusieron, ¿no?, pues para intentar ayudar a que no hubiera los contagios. También recuerdo que había decidido no volver a escribir nunca más, cosa que no he cumplido, no volver a participar en tampoco en ningún programa de radio, que bueno, tampoco lo estoy cumpliendo ahora. Y bueno, lamiéndome un poco mis heridas y mis historias de demonios internos, ¿no?, después de muchas decepciones, ¿no?, de cómo un ex amigo mío orquestó una campaña de mobbing en mi anterior trabajo, que derivó en mi despido en diciembre del 2019. Como en el del 2020 también, pues... está allí con todo lo relacionado con el activismo y con el sindicalismo, porque hay gente que lo que quiere hacer ahí es pues actividades de tiempo libre, voluntariado. Realmente no quieren hacer sindicalismo ni una actividad política, y eso me parece bastante desastroso. Y bueno, a lo que me fui agarrando para poder pasar todo esto es a que esto al final pasaría, y valoraría de otra manera pues el poder encontrarme con la gente, poder abrazarla, poder pasear, poder tener libertad de movimientos, y eso me ha hecho repensar muchísimo también sobre esa burrada y ese anacronismo, que es la cárcel, que yo creo que deberíamos repensar porque no puede ser. O sea, si nos hemos quedado todo el mundo tan tocados con una serie de limitaciones tan parciales como las que hemos sufrido por los confinamientos, pues no quiero ni pensar qué es lo que le sucede a la gente que va a la cárcel y muchas veces por razones simplemente que han tenido que delinquir para poder subsistir o por sus problemas relacionados con las drogas. Y perdón que me he pasado un poco de tiempo. Un abrazo muy grande. Pues a mí me interesan mucho, bueno, muchas cosas de las que ha dicho David, como teletrabajo, la mediación de las pantallas, las personas privadas de libertad. Sí. Esto me parece un punto muy importante, uh-huh. Ese mirar para adentro. Y también, porque hemos pensado mucho en los trabajadores sanitarios, que por supuesto merecen todo el reconocimiento, pero los que han estado también durante toda la pandemia trabajando han sido las personas que estaban en los centros, en los supermercados, sí. En los centros de alimentación, y han tenido que vivir muchísimo estrés y una situación muy complicada. Pues es verse además en una situación, bueno, con unos trabajos casi siempre precarios, verse en una situación en la que no sabían qué estaba pasando, sin las protecciones adecuadas para poder combatirlo, sintiendo de primera mano el nerviosismo social, la pulsión. Yo me acuerdo aquel 12 de marzo, antes de que nos confinasen con todo el mundo como loco al supermercado a comprar como si aquello fuera la serie El Colapso. Tuvo que ser, realmente yo creo que ha habido como, deberíamos darnos cuenta de que tenemos que trabajar en una revalorización moral y ergoeconómica de aquellos trabajos que siempre han estado como, que están en primera línea de fuego, ¿no? Que al final pues han sido los cuidadores, los sanitarios, uh-huh. La gente que trabaja en supermercados, las personas que se encargan de la limpieza y la desinfección, uh-huh. Trabajos que siempre han estado en muchos casos un poquito, pues eso, subalternizados y que, bueno, y que sin ellos esto pues no hubiera salido hacia adelante, no hubiéramos podido salir hacia adelante realmente durante este año, ¿no? O sea, efectivamente, y luego sobre esa sobrecarga de trabajo que han tenido, que yo no sé cómo habrá sido luego el reconocimiento a esa labor, o si ni siquiera se ha llegado a producir, ¿no? En el caso de, bueno, pues estas personas, porque también tenemos que en este caso tener en cuenta que los supermercados, bueno, pues han capitalizado mucho, sí. Y han sacado unos beneficios, sí. Pues bastante extraordinarios. Sería maravilloso que hayan repartido algo de esos beneficios. Y en el caso de las mujeres o de las personas que se dedican a la limpieza, exactamente igual, porque se ha multiplicado, claro. Su trabajo de una manera. Y entrañando un riesgo desde, claro. El desconocimiento, además, que no es un riesgo, digamos, que bueno, pues ciertos trabajos que son, se presuponen de riesgo y llevan unos sistemas de protección, sino simplemente exponiéndose a ellos. Y las cuidadoras, y cuidadoras. Enfermeras, auxiliares, médicos, todo esto, ¿no? Que aunque siempre son trabajos como que están más valorados socialmente, no siempre tampoco tienen muchas veces el reconocimiento que se merece. Ahora vamos a escuchar a Carolina Meloni con su voz maravillosa, sus sueños y revolución, que vendrá dentro de poco. Esperemos. Y a ver qué nos cuenta. Días antes de la cuarentena ardimos. Ardimos en las calles, en las camas, en besos y en abrazos. A finales de febrero de 2020 conocí a María Galindo y presentamos su libro en Madrid. Y bailamos por las noches hasta sudar, nos emborrachamos y reímos muchísimo. Recuerdo también esa mani del 8 de marzo junto a la Marea Verde Argentina luchando por el aborto legal que se hizo ley a finales de ese año pandémico. Fue entonces cuando se paralizó el mundo en medio de tanta erótico-política que llevábamos en el cuerpo. Durante el confinamiento me encerré en la crisálida de mis sueños que vinieron a rescatarme de la soledad. De ese 2020 me quedo con eso. Pude sujetarme al mundo en la escritura, en mi mundo onírico, y así nació Sueño y Revolución. También he anidado en seres maravillosos que me han acompañado presencial y virtualmente durante estos extraños meses. Hogares, amores, deseos que nos hacen renacer entre tanto desierto pandémico. Ay, yo es que me quedaría la vida entera escuchando a Carolina Meloni. Es que no tengo nada más que añadir. Es que me parece sublime, lo ha dicho todo. Sí, además me gusta esa necesidad que tenemos todos de descontrol, de hedonismo, de salir, de bailar, de sentir el sudor, de emborracharnos, ¿no? Sí, de estar al aire libre todos juntos, es una cosa muy... una comunión, algo muy... Esa persona sudada en un concierto que antes te molestaba, ahora la estás echando de menos. ¿Quieres que? Efectivamente, sí. Y esos nidos de los que habla ella y esas alianzas virtuales que han sido tan importantes, ¿verdad? Sí, sí que lo han sido. Yo personalmente, bueno, las dos personas que vienen ahora, las he conocido durante el confinamiento. Sí. Las he conocido a través de las pantallas. Sí. Y para mí han sido un pilar. Vamos a escuchar a María Bautista. Justo hace un año yo estaba en Madrid porque, a principios de marzo es el cumpleaños de mi madre. Quería estar en el 8 de marzo en la manifestación y aprovechando, pues había hablado con mi editor para organizar una serie de presentaciones de mi novela en diferentes puntos de España. Vamos, que me iba de tourné literario en plena pandemia. Claro que yo todavía no sabía ni nadie que iba a ser en plena pandemia. Bueno, yo me cogí el autobús, me fui a Gijón. Hice la presentación en Gijón, nos fuimos de Sidras después, vino muy poca gente porque ya empezaba a haber bastante miedo, ya se empezaban a ver las orejas al lobo. Luego me fui a Bilbao, hicimos una presentación en Bilbao, nos fuimos a tomar también un vino en Bilbao y al día siguiente me iba a ir a Barcelona para hacer una presentación el fin de semana. Por supuesto, aquella mañana cuando me levanté empecé a ver las noticias, ya se decía que a partir del lunes nos iban a meter en casa, o se iban a meter en casa, mejor dicho. Pues yo ya me replanteé todo, entré en pánico nuclear, me agobié muchísimo y por supuesto no fui a Barcelona, me compré un billete de vuelta a mi casa, agobiadísima, pensando que a lo mejor no podía ni volver a Berlín porque cerraban fronteras, o sea, todo ya muy loco. Y ahí que fui, pues me cogí mi avión y me marché. Llegué a mi casa, me metí en casa, no pude ir a trabajar a la oficina porque me dijeron, vienes de España, te quedas haciendo cuarentena. Y la semana siguiente cerraron mi oficina y ya no volví, no he vuelto, ¿no? Sigo aquí. Así que digamos que fue un viaje inolvidable, ¿no? Yo volé sin mascarilla un 5 de marzo, todo bastante normal. Había 4 personas con mascarilla en el avión y me parecieron ridículos. Y la ridícula estaba siendo yo, obviamente. Y volví una semana después, agobiadísima. Recuerdo que hicimos escala en París y estábamos todos... El ambiente era asfixiante. O sea, yo creo que nos daba miedo hasta mirarnos, ¿no? Así que, bueno, fue inolvidable, desde luego. María es escritora, vive en Berlín. ¿Sí? Y tiene una novela preciosa que se llama Bajo la Higuera, editada por uh-huh. Macklin Parker, que os recomiendo. Y yo a María la he conocido en el Club de Escritura Peligrosa, en su versión online, que está facilitado por Gloria Fortún. Y así como en Señoras Victorianas a base de audios de WhatsApp, pues hemos entablado amistad. Y es muy bonito ver que aún podemos hacer redes en la edad adulta y de esta manera tan, tan curiosa, ¿no? Al como final, la calidez puede llegar a través de las tecnologías y se hace un buen uso de ello, sí. De ellas, me parece súper importante. Sí. Te dije el otro día por privado que yo quiero que María sea mi amiga porque me encanta su voz y lo que transmite. Majísima, además. Yo quiero que María Bautista sea mi amiga, te lo digo desde aquí, María. Mándame audios, querida. Bueno, otro pilar también que conocí por pantallas y que han sido una red muy importante para mí, quería que tuviera presencia en este gesto, es el grupo del Club de Lectura Feminista de las Entusiastas. Es una red que, bueno, ellas realmente todas quedaban habitualmente antes de la pandemia. Yo he entrado justo en confinamiento, gracias a Sandra Zendal, por cierto. Y para mí han sido muy importantes porque, bueno, es algo que dar las lecturas todos los días, una palabra de ánimo, he percibido mucho cariño y me he sentido muy integrada en un grupo, pues eso, que aparte de obviamente las redes que tengo ya construidas previas a la pandemia, pues no sé, me ha aportado mucho y, uh-huh. y a mí sí me han ayudado en este 2020. Vamos a escuchar a la coordinadora del club, que es Raquel Casas. Perfecto. Pues mi último recuerdo antes de toda esta locura pandémica es bastante nítido. Es un martes 10 de marzo del 2020. Habíamos quedado las entusiastas para comentar el libro de ese mes. En concreto era El acontecimiento de Annie Ernaux. Y llegamos al encuentro pues, bueno, pues bastante agitadas, además, porque justo el día 8 de marzo, dos días antes, había sido la movilización por el Día de la Mujer. Y eso, unido al libro y unido a las cervecitas que nos tomamos siempre posteriormente al comentario de la lectura, pues lo recuerdo como hubo, ahora viendo las fotos incluso en alguna ocasión, con una muchísima nostalgia, porque además no sabíamos todavía lo que nos iba a venir encima. Recuerdo incluso que alguna de las entusiastas comentó que ese día le había costado muchísimo encontrar leche en el supermercado, porque había gente que había empezado a hacer todo el acaparamiento de alimentos, ¿no? Y nosotros en ese momento, dentro de esa ingenuidad, que ahora, un año después, la verdad es que parece absolutamente loca, pero también envidio esa alegría inocente que teníamos en ese momento, decíamos, pero ¿cómo puede ser esto posible? La gente aquí haciendo acopio de papel higiénico, ¿no? Y de leche, de harina. Uf, y qué cosas, ¿no? Unos días después justo fue la declaración del estado de alarma y estábamos encerradas en casa, ¿no? ¿Y a qué me he aferrado durante todo este tiempo? Bueno, por un lado me siento muy afortunada de haber vivido el confinamiento en compañía, no solo de mi pareja, sino también de mi criatura, que en ese momento tenía 5 años, ahora tiene 6. Porque creo que eso también me dio mucha estabilidad mental, incluso que a día de hoy todavía me la sigue dando, ¿no? Es un arma de doble filo. Por un lado, hay una especie de desbordamiento por parte de los cuidados, cuidados además que van hacia arriba y hacia abajo, en esa generación sándwich en la que me encuentro, ¿no? Cuidados de mayores y cuidados de menores. Pero por otro lado, también he agradecido estos cuidados porque creo que ha sido lo que me ha permitido seguir teniendo, sobre todo en la época en la que estuvimos encerradas en nuestras casas, mantener una rutina, mantener una constancia de levantarme una hora, acostarme una hora, un ritmo de comidas. Es decir, estos pequeños detalles, estos pequeños día a día, es lo que me ha generado como una cierta estabilidad mental, ¿no? Dentro de lo duro que es todo el tema de los cuidados, que muchas veces la rueda nos pasa por encima, ¿no? Y especialmente ha sido la búsqueda de lo que Silvia Anclares denomina nuevas formas de estar cerca, ¿no? O sea, instrumentos y herramientas que hasta hace un año para mí no entraban en mi vida, de repente a día de hoy se han convertido precisamente en la forma de sobrevivir y de poder mantener contacto con personas que de otra manera no podría mantenerlas, ¿no? Precisamente pienso en personas que viven en otras comunidades autónomas o en otras provincias, ¿no? O que han estado sometidas a distintos tipos de confinamiento o cierres perimetrales, varios, ¿no? Hablo del Zoom, hablo del Jitsi, del Meet, de los audios de WhatsApp y especialmente del grupo de WhatsApp de las entusiastas, ¿no? Que para mí es como mi puerta de entrada al día, cada mañana, cuando entro, veo enlaces a conferencias en vivo, por Zoom o por YouTube, por el directo de Instagram o de Facebook, enlaces a artículos de opinión, actividades culturales, son como mi pequeña guía del ocio. Y por supuesto también esa red de cuidados que gracias a las tecnologías se puede mantener y que incluso me atrevería a decir que en algunas ocasiones se ha consolidado y se ha reforzado, ¿no? El echar de menos de repente a una persona que ves que no aparece y dices, uy, echo de menos a esta persona, ¿dónde está? Voy a escribirla, voy a llamarla, ¿no? El estar más pendiente quizás que antes de la gente de tu entorno es una nueva forma también de estar cerca. Así que en medio de toda esta incertidumbre, no sé muy bien cuál será nuestro futuro. A veces me da muchísimo vértigo pensar en ello. Tampoco sé muy bien definir lo que ha pasado, porque a veces siento que me faltan las palabras para hablar de ello, pero sí tengo claro que para mí lo importante es anclarme a mi red en este momento presente. Ay, Raquel, sí. Qué maravilla escucharla. Qué curioso esto que dice, bueno, esta sensación de irrealidad, ¿verdad? Uh-huh. Y la contradicción de los cuidados. A mí, sí. Yo salgo con lo que también me he sentido muy identificada, también tengo un niño pequeño y, sí. Y es eso, que como la necesidad de rutinas y uh-huh. a la vez como verte desbordado por como dice Raquel, uh-huh. ser la generación sándwich, ¿no? Sí, en sí. la que cuidamos de nuestros mayores y, uh-huh. y de los pequeños. Y qué bonita es la reflexión de Raquel. Y qué maravilloso debe ser formar parte de ese grupo, las entusiastas, ¿no, Alicia? Es muy divertido y muy enriquecedor a muchos niveles, porque más allá de lo que supone hacer una lectura conjunta de un libro que siempre, bueno, pues eso, ya tú y yo lo hacemos todo el tiempo. Sí. Que sacas muchos matices, muchos puntos de vista. Ellas son un grupo, bueno, lleno de mujeres súper interesantes, que saben un montón sobre un montón de cosas y, bueno, te aporta muchísimo a nivel intelectual, pero luego a nivel humano hay muchísimo cariño y uh-huh. muchísimo cuidado y siempre están pendientes, estamos pendientes las unas de las otras y el detalle y la sensación de cercanía pese a la distancia que existe porque realmente nos comunicamos solo a través de varios tipos de pantallas, ¿no? Ese pero, afecto, ese afecto. Sí, sí, sí, es muy bonito, la verdad. Un abrazo inmenso, como siempre, a mi queridísima y admiradísima Sandra Zendal, editora de Continta. Ahora nos llega un mensaje bien bonito, pero desde otro lado, desde el otro lado del océano. Alguien que ya ha sonado aquí en El Gesto Más Radical en una ocasión y que es alguien mágico y muy atentos. Especial para nosotros. Sí. Justo antes de que impactara este tsunami pandémico, recuerdo que estaba revisando ya los últimos materiales para mi tesis de maestría. Había pedido unos libros de Francia, unos de Estados Unidos. Ger Rubin me había mandado unos materiales que le pedí, que amablemente me compartió. Y estaba pensando en los proyectos profesionales, académicos y personales que tenía en ese momento, en todos los planes que tenía para 2020 sobre congresos, seminarios, ponencias, salidas con amigos y con amigas, amores furtivos. Estaba pensando en eso. El fin de semana que se confirmó el primer caso, aquí en México, yo me encontraba con unas amigas de viaje. Habíamos ido a un seminario en Ciudad de México y en ese momento nos asustamos un poco, pero sentimos que en ese momento no era algo para alarmarnos. De alguna manera sentíamos que iba a pasar después de ese viaje un tiempo para volver a vernos. A una de esas dos amigas pasó casi un año sin verla y a la otra pues prácticamente ya tiene un año que no nos vemos. Nos hemos hablado, nos hemos hecho videollamadas, hemos estado en muchas actividades virtuales juntos, pero sí añoramos mucho el contacto físico, la cercanía, el poder embriagarnos y practicar y reírnos y compartir la alegría de estar juntas. Extrañamos todo eso. Recuerdo que en ese último viaje todavía me embriagué muchísimo con mis amigas, con vino tinto, fuimos a bailar, fui a todos esos lugares en los que me siento libre, tranquilo y contento. Y disfruté mucho ese último viaje que hice a la Ciudad de México. Y extraño mucho eso, el poder viajar, el poder ir a congresos, el poder hacer seminarios presenciales, la cercanía, el cariño y el afecto que te da el contacto físico, extraño eso. Cuando se decretó el confinamiento y cuando tuvimos que que evitar salir. Probablemente a lo que me aferré fue a los libros, a escribir. Estuve terminando de escribir mi tesis, y a la música y a la literatura. En ese tránsito tuve la ocurrencia de hacer 3 textos sobre la pandemia, donde mezclé un poco mi experiencia personal sobre lo que estaba sintiendo y la filosofía. Y entonces, en las interacciones virtuales de Twitter, coincidí con Sergio y con Alicia, quienes amablemente publicaron uno de mis textos en Kill by Tren, y así inicié a colaborar con ellos. Ellos y Kill by Tren, de alguna manera, me sostuvieron la segunda mitad del año, porque el hecho de que pudiera tener de repente un espacio tan bonito y tan cálido para poder escribir, me dio mucha alegría y me puso muy contento. Y yo creo que ese tipo de relaciones son de las que más me ha sostenido, que es como estar a la vez tan lejos en la distancia, pero tan cerca de manera digital. Sergio tiene un concepto que escribió en un artículo que se llama Las pantallas cálidas, y habla de los afectos, la ternura y el cuidado que se puede transmitir vía la calidez de la luz y, de las pantallas, de los smartphones, de los gadgets y del internet. Y yo creo que eso es algo muy valioso, porque justamente es una forma de compartir los flujos de afecto, cariño, cuidado y alegría. Y creo que eso es lo que a muchas personas nos ha sostenido en este tránsito pandémico. El de alguna manera haber podido hacer conexiones digitales, somatopolíticas, que de alguna manera creo que reinventan y reescriben las formas en las que hasta ahora habíamos concebido las micropolíticas del deseo, las prácticas de autocuidado y las conexiones de ternura y cariño que podemos tener hacia nuestros seres queridos. Ansío que esto acabe pronto. Soy optimista y trato de vivir con una alegría cotidiana, anhelando el final y el reinicio. Y quiero pensar que esto, más que llegar al final, va a ser solo el comienzo de una nueva revolución de micropolíticas decentes. Ahí los comienzos. Sí, qué bonito esto que nos qué dice. Qué bonito. Leon Andrés. Leon Andrés también es maravilloso. Sí, yo ya qué solo persona. Por esto sí. Y por haberte conocido a ti, que es cierto que tú y yo también nos conocimos a través de Kill by Dread antes de todo esto. Sí, sí. Yo ya doy por amortizado el blog, ya te lo digo. Totalmente. Es increíble esa comunidad que hemos creado, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas pistas nos da? Sí. El baile, lo de las amigas que hace un año que no ve, lo de los libros que nos han acompañado tanto, ¿verdad? Y que es el comienzo, y ese mensaje de alegría que transmite al final. Sí, de optimismo. Ay, sí. Utopía, a ver. Sí, a ver si es verdad. Y ahora vamos a escuchar a una amiga tuya, Laura. Laura Lisa, que compartimos un recuerdo parecido. Mi último recuerdo, antes de que empezara el confinamiento, pues del día 10 de marzo, cuando ya un poco se intuía en el ambiente que la cosa estaba cambiando, pero todavía no sabíamos ni de lejos lo que nos venía. Entonces, estar en el Matadero de Madrid, ver que había poca gente por la calle. O sea, había poca gente allí, pero mirar por una ventana hacia adentro de la cantina del Matadero y ver un grupo de personas juntas que estaba mirando a un espectáculo, no sé, de teatro o cómico, lo que sea. Y estaban ahí todos juntos viendo ese espectáculo. Y eso es lo último que recuerdo de lo que era la antigua normalidad. Después, durante este año, a lo que me he agarrado, pues siempre a pensar que era provisional, ¿no? El pensar que esto, bueno, que eran medidas necesarias para después estar mejor, era lo que nos hacía seguir en el día a día y decir, bueno, venga, ahora tengo que hacer esto o dejar de hacer ciertas cosas, separa la vida, pero es algo provisional y bueno, y dejará de ser así. Es verdad que ya cuando ha pasado un año ya te planteas que bueno, que vale, que has hecho lo que te han pedido, que bien, pero que ya tu cuerpo empieza a necesitar un poquito de normalidad, entre comillas, volver a socializar y volver a recuperar tu vida que se quedó parada hace un año. Ay, la normalidad, sea lo que sea que eso signifique, ¿no? Sí, ¿qué es? Ah, fíjate qué curioso, porque esta semana del 9 al 15 de marzo de 2020, que fue una semana tan extraña, ¿no?, que nos cambió la vida de esa manera, sí, en la que hubo esa sucesión de cancelaciones de encuentros. Recuerdo que íbamos Laura y yo ese martes 10, ¿era martes? Sí, el martes 10, sí, íbamos a ir a ver la presentación del libro de Manuela Carmena. Ajá. Pero cancelaron ese evento también por todo esto y nos fuimos al Matadero. Y en el Matadero no había nadie, o sea, había muy poca gente. Yo era ajeno, es verdad que yo veía con la tele y no me lo quería creer. Y tengo el mismo recuerdo, mirar por la ventana cuando nos íbamos del Matadero, ver allí una obra de teatro en las gradas, la gente riéndose, uh-huh, sin mascarillas, todo el mundo junto, y como el peso de esa inocencia, ¿no?, ante lo que venía luego posteriormente. Y me parece una imagen bonita también. Tengo que decir que al día siguiente estuve en el grupo que hacía Víctor Mora en la sección invertida en Umbral de Primavera, sí, que fue la última vez que yo vine a Madrid antes, uh-huh, de todo esto. Y muy, muy así, ¿no? El ambiente ya se sentía. Sí, el ambiente, yo no me lo quería creer, pero a mí mis padres me decían, pues es que está pasando. Y yo decía, bueno, no será para tanto, no sé, no. Como que no quería ser consciente hasta el mismo viernes, que me acuerdo que las colas en los supermercados, en los estancos, eran como muy grandes. Y ya ahí ese día, ya, yo fui consciente por primera vez el viernes de esa semana. La negación, yo también ejercí la negación como parte del proceso. Yo mis últimos recuerdos son el 8 de marzo, que fui a celebrarlo con unas cuantas amigas a la Fundación Entre Dos, comimos allí, se leyó un manifiesto, salimos todas de allí a la manifestación. Fue precioso. Y ya una de mis amigas con las que, bueno, que ahora forman parte de lo que se llama, denomina Grupo Burbuja, que es de mi grupo de amigas de donde yo vivo, y bueno, su hijo y el mío van juntos al colegio, nos insistía, y me acuerdo que llevaba mascarillas en el bolso para todas, y yo, anda, venga, o sea, no sé, que no quería, yo no quería creerlo. Y luego ya no volví a bajar a Madrid, ya me quedé ya por la zona de mi casa, y quedar con estas dos amigas. Y de pronto nos dijeron, no, que mañana ya no hay colegio, que esto se cierra. Y yo, ¿cómo? ¿Y no nos vamos a poder ver? ¿Y no vamos a poder quedar? Pero si estamos siempre juntas, pero no sé. Pero sí, yo también, yo quise negar la realidad. O sea, porque no podía creerme que estuviera pasando algo que parecía digno de cualquiera de las películas que tanto me gustan. Totalmente. Justo sí. Es esto, justo. Sí. Dice ahora Víctor, que es amigo de Laura, sí. Una cosa en relación con la mascarilla que a mí me pasó. Yo además me acuerdo que el último día que vine aquí a la radio, antes de esto, que fue una entrevista que estaba en Más Carlos, que fue una entrevista con Edurne Portela, sí. Había personas en el metro, que era a finales de febrero, con mascarillas, uh-huh. Y yo pensaba, qué gente más excéntrica. Claro. Vamos a escuchar a Víctor. Bueno, mi último recuerdo antes del confinamiento, ahora parado y sentado, creo que es un viaje a Ibiza en el que vi a Ángela Molina ir con la mascarilla y pensaba, qué exagerada, es una exagerada. Y luego también recuerdo mucho el día del cierre de colegios y cómo yo me iba del colegio contento porque pensaba que era una exageración y yo me iba súper contento con la suspensión de clases pensando, toma, 15 días, ya empalmaré con Semana Santa. Entonces, bueno, y luego vino lo que vino, así que creo que por ahí va y por ahí giran estos dos pensamientos así como de vida y de donde yo estaba antes de todo esto. Y luego, algo a lo que me ha agarrado durante todo este año ha sido al mar, ha sido a pensarme en la playa, en el solecito, en el agua, ¿sabes? En todo esto que tiene así como el descanso del mar, de mucho espacio, mucha así como, bueno, creo que ha sido esto a lo que me he agarrado mucho durante este año, al mar. Ay, el mar. Yo que nunca, yo soy de Cantabria, claro, ahí tengo mar. Y que es algo en lo que tampoco nunca he reparado mucho viviendo en Madrid, sí que también echa mucho de menos mi tierra y la sensación esa de espacios abiertos. Y cuando, bueno, en verano sí que me fui para allá antes de que volviesen a cerrarnos perimetralmente. Uh-huh. Y fui muchísimo a la playa. Yo creo que más que he ido ningún año desde que vivo en Madrid. Lo necesitaba totalmente. Y lo raro que ha sido este año el turismo en 2020 fue... Y yo me acuerdo perfectamente, porque claro, yo también viajé fuera de Madrid y tuve que ir a... Durante los meses de verano estuve fuera y me acuerdo que no había... Que algunos pueblos de playa es como si fueran pueblos fantasma. Sí. Yo imaginaba que este pueblo, claro, en otros julios estaba lleno de gente, pero ese julio de 2020 estaba vacío, había muy poca gente. Esa sensación de distopía y de película también, de ciencia ficción, como ¿dónde está la gente, no? Claro. ¿Dónde están? Yo creo que también como la gente que decidimos movernos en verano, fue un poco, pues, en mayoría, como pues a ver a los familiares que están fuera, no sé, yo me hice un test y me fui a casa de mis padres y lo disfruté mucho, la verdad. O sea, que es algo también que me llama la atención, que, bueno, pues siempre lo típico, ¿no? Todos los años haces como unas vacaciones, tal, no sé qué. Y disfruté mucho de ese, de estar con mi familia mucho tiempo, porque además, claro, como también tienes que cerrar un poco filas, estás mucho tiempo con tu familia, quizás más del que cuando habitualmente, ¿no? Y bueno, luego otra vez como que empeoró la cosa, ¿no? Quizás también a raíz de, del verano y de la movilidad y eso, pero sí, sí, la necesidad es ahí. Santander sí que se notaba, bueno, había gente, claro, pero había mucha gente que habíamos vuelto a casa. A casa. Bueno, ahora escuchamos también cerca de donde está Andrés León. Sí. Está Nibardo, que es una persona estupenda, que tenemos contacto a través de Twitter. Y es todos los afectos y las pantallas y la mediación de las pantallas. Y hemos hecho alianza y además él hace unas investigaciones súper interesantes sobre cuerpo, tecnologías. Y es muy fan de Sarah Ahmed, una de mis autoras preferidas. Vamos a escuchar a Nibardo. Creo que, no hay que hay que dejar de criticar Twitter porque por lo menos para nosotros es una fuente inagotable de afectos y gente interesante. Es verdad. Así que, sí, sí. Vamos, está claro. Vamos a escuchar a Nibardo. Hola, ¿qué tal? Buenas. Pues soy Nibardo Trejo y vivo en México. Y pues contestando a la pregunta cuál es mi último recuerdo antes de la pandemia, pues puedo decir que recuerdo mucho, yo estoy estudiando mi doctorado, entonces vivo en Ciudad de Querétaro y lo estoy estudiando en una universidad que está en Ciudad de México, entonces me desplazo todos los lunes y martes, 2 días estoy allá y el resto de la semana acá, entonces tengo que tomar un autobús y quedarme en Ciudad de México, asistir a la escuela. Entonces, el último recuerdo que tengo es de estar viajando, de estar en el autobús, de caminar para llegar a sitios, tomar también el metro de la Ciudad de México, para llegar a donde me hospedo. Y pues, todas esas cosas son, a mí me llenaban de vida y me gustaba mucho ir a Ciudad de México porque es una ciudad enorme, ¿no? Que ofrece un montón de cosas. Y conocer a cada vez que iba, pues conocía, terminaba conociendo a alguien distinto. Y además lo que significaba ir a estudiar a otra universidad, ¿no? Y tener esos trayectos que empezaban a tener como mucho sentido para mí porque empezaba a escuchar podcast, por ejemplo, en el camión, porque a veces iba tan temprano que estaba oscuro y regresaba tan noche al día siguiente que era tan oscuro que empezaba a desarrollar como poder escuchar libros y poder escuchar, pues eso, podcast, gente platicando, ¿no? Y yo no estaba acostumbrado a eso, entonces era como algo que me estaba pasando y que estaba muy, muy contento de que me pasara. Y de repente, pues a la siguiente semana ya, pandemia y se acabó todo, comunicado a todas las universidades de México que está cancelado todo y dejé de ir. Y desde entonces no me he subido a ningún tipo de transporte colectivo. A duras penas he ido en mi coche a alguna cosa a comprar, algún víver, ¿no? Comida, cosas que hacen falta en casa, pero... Y lo extraño mucho, la verdad, como moverme en la ciudad o moverme a través de los estados. Para responder a la pregunta a qué me he agarrado durante este año tan complicado, pues voy a decir que pues las cosas que más me dan felicidad y que hago frecuentemente y que no hacía cuando estaba la pandemia, pues he tenido que trabajar todo el tiempo. Yo soy un profesor y doy mis clases vía remota, por Zoom. Tomo mis clases del doctorado por Zoom. Las tareas son, pues, en la computadora. Tengo que producir textos, videos, etc. El caso es que estoy siempre pegado a las pantallas. Y la pantalla parece que ya, o sea, la tengo aquí, ¿no? A veces pienso que los objetos irradian luz y cuando no es así, es decir, cuando veo una silla, una mesa, luego de estar mucho tiempo en la pantalla, es raro porque no irradia luz, imagínate. Entonces, a partir de ese contexto, he empezado, pues eso, a escuchar cosas o a desarrollar otros sentidos, como el oído. Y por ejemplo, ahora, durante varios momentos en el día, escucho podcast y ya tengo así un montón de favoritos. Me he reventado muchísimos, varios de España que los hacen muy, muy padre, y otros en México, de todos los temas que me interesan, muchos sobre feminismo, muchos sobre queer, teoría queer, de colonialidad, muy, muy, muy interesantes, sobre narrativas contra narrativas. Y otra cosa que también tiene que ver con el sentido del oído es que he empezado a hablar con amigas que viven en otras ciudades por teléfono, como si estuviera en los años 90. A ver, cuando yo era niño en los años 90, pues llamabas a tus amigos porque era la novedad tener un teléfono fijo en casa acá en México. Pero pues como que esa práctica se olvidó porque pues llegaron las llamadas por otros medios, ¿no? Las telecomunicaciones, o los mensajes. O sea, ya te mensajas con todo el mundo, ¿no? Pero ahora, pues, como ya la pantalla, te digo, me asquea, empecé a llamar. Entonces, cada día, cada semana, llamo con dos o tres amigas, largas llamadas, tendidas, escuchándonos. Entonces, eso a mí me ha permitido como tener también lazos afectivos, continuar a la distancia con las amistades, etcétera. Y también, he comprado muchos libros y he empezado a leer otra vez libros físicos. Nunca lo he dejado, pero ahora es como una contrarrespuesta a estar leyendo todo el tiempo en pantalla, porque muchas de las cosas, research papers y cosas así que tenemos que hacer los estudiantes, están en pantalla. Y entonces, pues bueno, más o menos eso. Y otra cosa que me encanta, que he descubierto y que últimamente, a partir de que estoy estudiando también una clase, tomando una clase de etnografía, es salir alrededor de mi colonia a correr. Yo antes lo hacía como en un parque que hay aquí en Querétaro, y dejé de ir al parque porque empecé a descubrir mi colonia corriendo, porque antes pues no caminaba, pero tampoco es que mucho. Entonces salí a correr alrededor de mi colonia y empecé a observar cosas y a imaginar, ¿no? ¿Qué podría hacer aquí? ¿Qué podría hacer acá? ¿Cómo mejorar acá? Esto está padrísimo. Como lugarcillos que nunca. Entonces me divierte mucho salir a correr estas, ¿no? Corro generalmente 7, 9 kilómetros y me lo paso muy bien. El gesto más radical nace con la vocación de un programa ornitorrinco, donde crecen y se mezclan cultura, literatura, música y disidencias. Dirigido por Sergio Vega y Alicia Santurde. Escúchanos en Agora Sol Radio. Ay, los otros sentidos de los que habla Nibardo, ¿verdad? Uh-huh. Y cómo hemos descubierto otros sentidos, sí. Otras prácticas que no estaban, lo que habla él de recuperar las llamadas telefónicas, uh-huh. Explorar nuevos territorios, y cómo los sentidos se agudizaron. Yo recuerdo mucho en abril de estar una tarde en la terraza a las 6-7 de la tarde y oír toda la naturaleza. Sí. Y la impresión que me llevé en junio, cuando fui por primera vez al campo y ver todos aquellos matorrales de flores y todo aquello que, claro, que durante meses había estado solo ese campo, ¿no? Sí. ¿Cuántas cosas nos ha contado Nibardo tan... Sí, la equilibrio, cosas, eso que el... ¿no? El que estamos como saturados también de eso, ya hemos pasado como al Poshumanismo totalmente, sí, estamos pegados a una pantalla totalmente. Siempre y volver un poco a eso. Yo también me he basado con amigas que al principio pues el furor de la vino llamada, birra llamada, ¿no? Y al final como esto se ha alargado, pues es eso, prefiero hablar con ellas tranquilo y oír su voz mientras paseo. Sí, que era algo que antes pues se había quedado como para el núcleo familiar, ¿no? Las llamadas así. Y sí, me gusta llamar de vez en cuando a mi amiga Laura, a mi amigo Javi y tal, y es, la verdad es que eso sí que es algo que estoy de acuerdo con Ibardo, en mi caso ha sido igual. El año en el que descubrimos cosas que redescubrimos. Sobre nosotros y redescubrimos cosas, efectivamente. Y cosas que tenías en casa. ¿A ti no te ha pasado cosas que tenías en casa, libros que no te acordabas que tenías, o objetos que ya no utilizabas? Bueno. Yo solo, eso ha sido un montón. O como hablaban las chicas de Caótica, editorial, que incluso habitaciones que apenas usaban de su casa, ¿no? El redescubrir el propio espacio, ¿no? Los espacios interno y externo, ¿no? Al final. Efectivamente. Y el último audio es el de una persona que ha venido aquí, como muchas de las personas, es Yolanda, Yolanda Manso, que, entre otras muchas cosas que hace, porque está siempre enfrascada en muchas cosas, es el colectivo Flaneadoras. Sí. Y ella nos cuenta. Pensar en el último año es pensar en un año extraño, un año lleno de altibajos, de incertidumbre y, bueno, también de llamadas, de mensajes, videollamadas, muestras de cariño y muchos sentimientos encontrados. Pensando lo último que hice, pues me ha costado recordar qué fue el último que hice. Quizá por esta cosa del ser humano de intentar olvidar aquello que pues no le agrada o de dulcificar el pasado cuando piensas y miras hacia atrás. El caso es que esos días hice cosas que habitualmente hacía, ¿no? Esos últimos días pues vi a mi familia, quedé con amigos y fui a diferentes encuentros o actividades culturales. Y pensando, realmente lo último que hice fue ir al Teatro Real, a ver el lugar donde se iba a celebrar un evento en el que estaba trabajando. Bueno, que se iba a celebrar realmente unas semanas después y que todo apuntaba a que inevitablemente no se iba a realizar. Ya había personas que estaban planteando si se iba a seguir adelante, si era correcto, incluso nos planteaban que tenían pues cierto miedo, ¿no? También es lógico. Y bueno, sin duda lo que más echo de menos y que más ha cambiado mi vida es eso, el poder salir libremente a la calle. Entiendo que como la mayoría y mucho, mucho, mucho echo de menos la vida cultural. Sí, he visto cosas en línea, he participado en muchos encuentros, también me ha abierto nuevas puertas en ese sentido. Por ejemplo, he generado lazos, ¿no? De mi colectivo con otros colectivos, por ejemplo latinoamericanos, ¿no? Con los que no hubiese probablemente parado o no me hubiese centrado en el día a día, ¿no? con todo ese ritmo que llevamos habitualmente. Y también una cosa que echo muchísimo de menos es compartir con amigos y con mi familia, ¿no? El poder abrazar mucho, sin duda es lo que más echo de menos. Los abrazos. Sí, los abrazos volverán, pero no sé, yo creo que como conclusión, escuchando a todo el mundo, pese a un poco, ¿no?, la melancolía y la nostalgia que está implícita, creo que, no sé, veo que todos hemos conseguido crear algún tipo de red y no sé, y asentar otras y, bueno, pues no poder estar en la distancia de algunos amigos, pero generar otros nuevos, generar nuevas alianzas y no sé, yo percibo un tono al final un poco optimista porque hay esperanza. Sí. Ahora tendremos que intentar canalizarlo para que, bueno, estemos mejor todos y todo esté mejor más adelante. Y sumarle los abrazos y los bailes. Por supuesto, todos los bailes y abrazos que tenemos pendientes. Muchísimas gracias a Silvia Lanclares, David Aristegui, Carolina Meloni, María Bautista, Raquel Casas, Andrés León Damián, Laura Elisa Mora, Víctor, Ibardo Trejo y Yolanda Manso por haber querido participar en este gesto respondiendo a nuestras preguntas. Gracias especialmente a Silvia Lanclares por habernos regalado esa pregunta, que os agarráis un artículo que fue publicado en eldiario.es el día 7 de febrero de 2021. Gracias, Alicia. Gracias, Sergio. ¿Bailamos? Venga. Shiver and